¿Y qué escuchamos, señorita Alejandra Zúñiga? Bueno, escuchamos dos temas del que es el disco de esta semana de Dance de Radiohead, a pito de su venida el próximo año, finalmente, después de tantos intentos. Escuchamos Plantelex y Bulletproof I Wish I Was. Así que eso fue, en el fondo, Radiohead esta semana. Así y es. Me toca también nuevamente a mí. Exactamente. No. Ya exactamente. Cerrando lo que es este programa pseudo de presentaciones en vivo. Claro. Porque antes de irse a la India, la señorita Alejandra pudo presenciar el... Sí. La banda que tocó antes de R.E.M. en el segundo día, que fue Jesus and Mary Chain. Exactamente, Jesus and Mary Chain fue la, en el fondo, la segunda banda que se presentó en el segundo día de lo que fue el SUE. Primero escuchamos, o sea, se escuchó a The Ganja, esta banda chilena, y después tuvimos el honor, en el fondo, de presenciar lo que fue la actuación de Jesus and Mary Chain, esta banda irlandesa, que bueno, nosotros los tocamos hace un tiempo también como un disco de la semana con Psycho Candy, uno es su primer disco y también uno de los discos fundamentales de lo que fue la carrera de la agrupación de los hermanos Reed, que como comentamos en aquella ocasión fueron algo así como los fundadores de este sonido noise pop, que se le llama en el fondo, que es este sonido como ruidoso con hartas distorsiones de fondo, y que tenían una gran cantidad de una gran cantidad de seguidores e influenciaron mucho a lo que fue como toda la movida más rockera que vino después en Inglaterra. Y es particularmente importante porque ellos se separaron en el 94 aproximadamente y volvieron a juntarse en el 2007 para lo que fue Coachella, en el fondo. Ahí ellos se reunieron y comenzaron a presentarse nuevamente en vivo hasta llegar en lo que fue la pasada edición del SUE a nuestro país. Yo creo que lo que fue particularmente interesante fue que para gente, por ejemplo, que no los conocía tanto, y yo sé que a Manuel, por ejemplo, le pasó eso, que si uno los escucha en los discos y posteriormente como sucedió en vivo, tienen un sonido mucho más power de lo que uno podría llegar a pensar, y menos ruidoso, por así decirlo, de lo que también se puede llegar a pensar al escuchar alguna de sus grabaciones. No sé si, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo fue tu experiencia? Creo que es como interesante lo que pasó contigo, Manuel, de lo que fue la presentación de Jesus and Mary Chain. Sí, yo evidentemente estaba un poco prejuiciado por el disco Psycho Candy, que a mí la guitarra de Psycho Candy me molestaba. De hecho, yo, a pesar de que escucho metal y todo eso, es hasta muy distorsionada. A mí me desagrada. me desagrada harto esa guitarra como estridentemente acústica, low-fi, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero en vivo tiene un sonido absolutamente distinto. Tiene una potencia más jarroquera de repente en la distorsión de la guitarra. De repente, de hecho, habían ciertos riffs en esa guitarra que me parecían un poco más metaleros. De repente habían tan, tan, tan, tan, tara, taran. Lo cual a mí me dejó para adentro, porque yo no esperaba algo así. Y esa mezcla con la voz que tiene el vocalista. ¿Cómo se llama, perdón, Alejandro? ¿Cómo? ¿El vocalista? Jim Reed. Esa mezcla así como de esta música calmada, pero con una guitarra bien power y, insisto, afinada, como a mí me agrada que suene una guitarra, y con la voz de este caballero me pareció notable, me sedujo bastante. De hecho, buscaría, o sea, si escucho cosas de ellos, me gustaría más escuchar cosas en vivo. Sí, yo creo que además lo otro que fue súper interesante fue que después de tantos años, en el fondo, uno podría pensar perfectamente que es un grupo que está recién volviendo a tocar después de prácticamente 10 años de haberse separado. También cuando ellos fueron famosos, en el fondo, cuando tuvieron su gran boom, que eran muy jóvenes, en el fondo, uno podría pensar que con el paso de los años se ha perdido quizás el fiato, se ha perdido la voz del vocalista, y yo creo que es todo lo contrario. O sea, en el fondo fue, además de verlos con más canas, en el fondo, y con los pelos menos alborotados de lo que era en sus años mozos, yo creo que hicieron un show más que bueno, en el un show que a mí en lo personal me gustó mucho, mucho, y que lo que también fue muy interesante es que hicieron un recorrido por sus distintos discos, no solamente en Psycho Candy, que es como la placa más famosa y que tiene los temas más íconos de su carrera, como Just Like Honey, por ejemplo. Pese a ello, no dejaron fuera lo que es Psycho Candy, ni tampoco Just Like Honey, que la tocaron, pese a ser como el gran tema famoso que ellos tuvieron, ni tampoco tocaron solamente de eso para, en el fondo, congraciarse un poco más con el público, si uno quisiera pensarlo, aunque era claro que quienes estaban ahí era gente muy, muy, muy fanática de ellos. Así que yo creo que fue muy, muy, muy interesante su presentación, muy buena además, y también encuentro que supieron medir súper bien como los tiempos. En el fondo partieron muy, muy, muy como con los temas más rápidos, y de a poco fueron decantando con temas más lentos, y para después volver, en el fondo, a lo que eran más que nada sus últimos temas. Sí, absolutamente de acuerdo. Y lo otro es que yo tenía entendido que ellos no eran muy cálidos con el público, esa era la palabra, pero dentro de todo no fueron tan ariscos como yo creí que iban a ser. No, yo creo que en el fondo hablaron mucho, porque nunca han hablado mucho, pero no, es, yo creo que son de esas bandas que en el fondo no hay necesidad de que estén dando un gran discurso entre canción y canción. Yo creo que ellos en el fondo sobre el escenario, con lo que saben hacer, que es tocar sin necesidad de ser excesivamente simpáticos ni amables, yo creo que cumplieron con lo que tenían que hacer, más incluso de lo que algunas personas hubiesen podido pensar que iba a hacer. Así que, y además que para mí en lo personal tocaron un tema que pesa, que igual es de los conocidos, a mí me gusta mucho, que son Candid Falcon. No, no es de los más conocidos, pero es un tema que a mí me gusta mucho. Y lo tocaron sin ser tan, porque es un tema de los lentos, sin ser excesivamente lento el tema, pero poniéndole todo el power en el fondo que yo creo que tuvieron durante toda la presentación. Justamente ese es uno de los temas que vamos a escuchar, ¿verdad? Exactamente, ese es uno de los temas que vamos a escuchar acá, recordando en el fondo lo que fue la presentación de Jesus and Richard por primera vez en nuestro país. Y vamos a escuchar dos temas en vivo de esta agrupación, dos temas de su primera presentación en su luego de su reunión en el 2007, como comentábamos antes, que fue en Coachella. Vamos a escuchar dos temas de esa actuación. Primero vamos a ir con Some Candy Talking y después con Head On. A taste of something warm and sweet. ¿Y qué escuchamos, Alejandra Zúñiga? Bueno, escuchamos dos temas de Summer Chain en su presentación en Coachella, todo esto recordando lo que fue su actuación acá en el segundo día del SUE. Primero escuchamos Some Candy Talking y después Head On. Así que eso sería. Bueno, y antes de despedirnos de Alejandra desde la India y de todo el mundo y cerrar esta edición de Lado B, tenemos que pasar las tandas comerciales correspondientes para que nos ubiquen, comenzando con el correo electrónico que es ladob.jgm@gmail.com. También puede visitar el blog, que es como nuestra página central, donde pueden descargar los discos de la semana, que en esta ocasión fue el escogido por Alejandra Zúñiga de The Events de Radiohead, la segunda placa de esta agrupación que se presenta el próximo año en nuestro país. Así es, y la dirección es ladob-rock.blogspot.com. También no olviden que si no pudieron escuchar en vivo esta edición de Lado B, pueden ingresar también al blog, buscar el tag Lado B Radio y ahí escuchar en línea lo que han sido ediciones anteriores y justamente esta que se pueden haber perdido. ¿Qué más? También nos pueden ubicar en Facebook, en los grupos. Buscan, colocan Lado B, pero a nosotros nos identifica el que tiene la página de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl, y que además tiene el dial de la misma, que es 104.5 FM para las comunas de Macul y Ñuñoa. Así es. Así que ahí están las direcciones. Nos despedimos de Alejandra Zúñiga. Espero que tengas un buen regreso desde la India. Yo también lo espero. Y que puedas reunirte con nosotros ya en vivo y en directo acá en el estudio para la próxima edición de Lado B. Exactamente. Así que eso, un gusto. Buen viaje. Nos vemos. Y Manuel Catrilev, que está sumido en un ataque de tuberculosis en este momento. Así que entrete. Ya. Ya. Nos despedimos entonces. Nos despedimos otra semana. Esperemos que con el equipo completo esta ocasión. Y con mejor salud. Claro. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chao.